Pídeme que te bese y pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese y pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme el camino por donde es mejor, pídeme los cuatro vientos, que el aguacero no pare, si el sol sigue madero. Porque es mejor que me pidas la vida, ese oscuro deseo sin nombre. Y es que cuando pide el corazón, el alma es la que responde. Pídeme que te bese, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme la gloria que te hizo feliz, pídeme que vuelva a casa, que te cuente mil historias, que no pare hasta mañana. Porque es mejor que me pidas la vida, ese oscuro deseo sin nombre. Y es que cuando pide el corazón, el alma es la que responde. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. La vida es oscuro deseo sin nombre. Y es que cuando pide el corazón, el alma es la que responde. Pídeme, pídeme la luna llena. Pídeme ron y canela. Pídeme la luna llena. Pídeme que te bese, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti la vida entera. Pídeme que te bese, ay, pídeme que te quiera, porque yo tengo bonita para ti.